Anímate a navegar por el conocimiento. Ya comienza la búsqueda. Las Fuerzas Armadas que tomaron el poder el 24 de marzo de 1976. Si examinaba la situación preexistente a marzo de 1976, signada por la presencia en la República del fenómeno del terrorismo que, por su extensión, grado de ofensividad e intensidad, fue caracterizado como una guerra revolucionaria. Se ha demostrado que, pese a contar los comandantes de las Fuerzas Armadas que tomaron el poder el 24 de marzo de 1976, con todos los instrumentos legales y los medios para llevar a cabo la represión de modo lícito, sin desmedro de la eficacia, optaron por la puesta en marcha de procedimientos clandestinos e ilegales sobre la base de órdenes que, en el ámbito de cada uno de sus respectivos comandos, impartieron los enjuiciados. Se ha acreditado así que no hubo comando conjunto y que ninguno de los comandantes se subordinó a persona u organismo alguno. Se han establecido los hechos que, como derivación de dichas órdenes, se cometieron en perjuicio de gran cantidad de personas, tanto pertenecientes a organizaciones subversivas como ajenas por completo a ellas, y que tales hechos consistieron en el apresamiento violento, el mantenimiento en detención en forma clandestina, el interrogatorio bajo tormentos y, en muchos casos, la eliminación física de las víctimas, lo que fue acompañado en gran parte de los hechos por el saqueo de los bienes de sus viviendas. Se ha acreditado igualmente que tales actos tuvieron una extensión diferente en el ámbito de cada una de las Fuerzas Armadas, generalizados y cuantitativamente mayores en el caso del Ejército, a quien cabía la responsabilidad primaria en la lucha. Circunscriptos a algunas bases navales y en particular la Escuela de Mecánica, en el caso de la Armada, y limitado tan solo a tres partidos de la provincia de Buenos Aires, en el caso de la Fuerza Aérea. Se desecharon las causas de justificación alegadas por las defensas, puesto que sin desconocer la necesidad de reprimir y combatir a las bandas terroristas, la represión y combate nunca debió evadirse del marco de la ley. Mucho más cuando las Fuerzas Armadas contaban con instrumentos legales vigentes desde antes del derrocamiento del gobierno constitucional. Podían declarar zonas de emergencia, dictar bandos, efectuar juicios sumarios y aún aplicar la pena de muerte. Se ha comprobado, por declaraciones de los más altos jefes militares que participaron en las operaciones antisubversivas, que las órdenes fueron verbales, que los operativos y las detenciones eran encubiertos, que las demás fuerzas legales no debían interferirlos, que las personas aprehendidas no eran puestas a disposición de la justicia civil ni militar, salvo en contados casos, que no se debía dar información sobre las detenciones, ni siquiera a los jueces, y que los apresados permanecían en lugares de detención ubicados en unidades militares o que dependían de ellas. Hola amigas y amigos, bienvenidos a La Búsqueda, del programa de divulgación científica que hacemos aquí en Radio Ciudad en el 98.9. Nuestro homenaje, nuestro rescate del pasado para la construcción de memoria a las personas, a quienes sufrieron en forma directa e indirecta, en el cuerpo, en la vida, para siempre, el terror impuesto por el Estado. A los que no tienen sus seres queridos cerca, nuestro homenaje. A los que todavía esperan, a los que han sabido y supieron reclamar y demandar por justicia, a los que nos han enseñado algunos de nosotros a tener paciencia, pero sin dejar de peticionar, sin dejar de pedir, sin dejar de mostrarse y sobre todo sin dejar de exponerse. Nuestro homenaje entonces a lo largo del programa con algunos audios, 3 o 4 audios que vamos a estar compartiendo con ustedes en unos días después del Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. 24 de marzo nosotros no salimos al aire, pero queríamos de alguna manera homenajear, estar presente, construir memoria, acercarnos de alguna manera, mantener vivo la lucha, el reclamo y este sentido de estos sentidos que le da sentido a la palabra vida. El nuestro es un programa que aborda de distintas aristas la ciencia, como les comentábamos, como les hemos comentado a nuestros oyentes, siempre preocupados por los procesos y no tanto por los resultados, aunque a veces mencionamos los resultados. Y este es un tema que hemos tratado en otros momentos en este programa, a través del abordaje de la palabra, de estudios vinculados al rescate de la memoria y la construcción de memoria. Ahora queremos hacerlo simplemente evocando momentos que tienen un fuerte contenido, un contenido muy grande en términos de en lo emotivo y además en lo reflexivo. Empezamos con este fragmento de El juicio a las juntas, realizado unos meses después, un par de años después del retorno de la democracia, durante el gobierno de Raúl Alfonsín aquí en Argentina. Estamos haciendo el programa de hoy, quien les habla, en la conducción, Antonio Mangione. Tita Sarandón, ausente con aviso, lamentablemente se le ha hecho imposible venir hoy a compartir la mesa con nosotros. En la puesta en el aire se encuentra Facundo Inseña. También ausente con aviso, Alejandro Manuel Fernández, que por razones familiares no ha podido tampoco venir hoy al programa y se encuentra así con nosotros. Vanina Brito en la producción del programa. Vamos a estar 2 horas compartiendo información, algunas noticias. Vamos a estar haciendo un par de entrevistas y viene la segunda parte, la segunda entrega en realidad, no la segunda parte, de nuestra nueva sección desde la periferia, ciencia técnica, ciencia, tecnología y sociedad en Latinoamérica, segmento que hacemos, quien les habla y Omar Samper, es historiador de la Universidad Nacional de San Luis, abordando las problemáticas vinculadas a la génesis, el desarrollo y el futuro de la ciencia y la tecnología en América Latina, desde una visión que nos permita reconocer, encontrar o reencontrar algunos, el camino seguido por el desarrollo de la ciencia y la tecnología y los movimientos sociales y políticos que le han dado origen en distintos países de Latinoamérica. La primera entrega fue con Argentina, ahora seguimos con Brasil, seguramente en nuestra tercera entrega vamos a estar abordando Chile y así diferentes países de Latinoamérica. Así que quédense con nosotros para acompañarnos durante estas 2 horas de la búsqueda. Si te querés comunicar con nosotros, podés hacerlo al 4420-745, es un teléfono de la radio, y el otro teléfono de la radio es 4420-895, donde podés dejar tu mensaje de voz. Para mensajes de textos podés comunicarte a través del 0266 y luego 473-3656. Vía electrónica lo podés hacer a labúsquedadivulgacion@gmail.com o también podés ingresar a la búsqueda a través de Facebook o inclusive a @peligrociencia si querés hacerlo por Twitter. Yo en este momento vamos a descomprimir un poco y nos vamos a ir a un tema musical y luego volvemos, no con actualidad científica, sino directamente con una entrevista de Chavela Vargas, Volver, Volver. Vamos a cantar todos juntos ahora. Este amor apasionado anda todo alborotado. por volver. Voy camino a la locura, aunque todo me tortura. Sé querer, amor. Nos dejamos hace tiempo, pero se llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver. Y volver, volver, llegaré hasta donde estés. Yo sé perder, quiero volver, volver, volver. Nos dejamos hace como 20 minutos, pero se llegó el momento de volver. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver. Otra vez llegaré hasta donde estés. Yo sé perder, quiero volver, volver, volver. Comienzo de espacio publicitario. Ciudad. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. La semana pasada se llevó adelante el Congreso Internacional del Agua aquí en San Luis, el 22 de marzo, si no me equivoco. Encontramos de un tema del que vamos a hablar y que en parte dispara esta entrevista y el tema que vamos a tratar hoy, que tiene que ver con el agua, en particular con la calidad del agua. No quiero ponerme a parafrasear frases fáciles como no importa tanto la cantidad como la calidad, pero es algo que no hay que desmerecer bajo ningún punto de vista. Yo podría decir que en mi casa parece que no faltara el agua, sin embargo sale sucia. Después podemos entrar a discutir si a mí me preocupa tomar agua que tiene olor a lavandina o si me preocupa tomar agua que sale oscura y es turbia, aunque aún esté en el límite de lo que se considera potable porque tiene una carga bacteriana aceptable y algunos iones están en balance. Entonces, ya no pesa tanto la disponibilidad de agua, que es importante obviamente, sino la calidad de agua. Está con nosotros aquí en el estudio Miguel Ángel Mallea, Miguel el Negro Mallea, es director del Laboratorio de Química Analítica Ambiental en la Universidad Nacional de San Luis. Y si yo le tuviera que preguntar a alguien en las inmediaciones a qué se refiere uno con calidad de agua y por qué es su importancia, se lo preguntaría a él. Y acá está. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué calidad? ¿Por qué es tan importante la calidad del agua? Y te doy el ejemplo clásico. Hoy en día la crisis del agua es referida a su escasez. Uh-huh. Pero si vos mirás la tierra desde arriba, ves que es toda agua. Las tres cuartas partes de la tierra es agua. Sí. Entonces, ¿cómo va a escasear el agua si la tierra es pura agua? Sí. Claro, lo que pasa es que el 97% es agua salada. Es decir, no sirve para la mayoría de los usos del hombre. Bien, ahí tenés un ejemplo de por qué la calidad. Del 2,5% de agua dulce, no todo está disponible, porque está una gran parte en el polo norte, en el sur, en los hielos subterráneos. Uh-huh. Entonces, el agua dulce disponible es pequeña. Y esa agua es pequeña en cantidad. Y esa agua cada vez está más contaminada, o sea que está disminuyendo su cantidad como agua dulce no contaminada. Uh-huh. Entonces, ahí tenés otro tema de calidad. Uh-huh. En la provincia de San Luis nosotros tenemos, no sé si 17 o 19 diques. Hoy. Sí. Bueno, supongamos que son 17. Sí. No son 17, son 15, por decir, porque hay dos que no te sirven. Hay dos que ya no sirven. Es un tema de calidad. San Roque. No, Potrero de los Funes 1. Potrero de los Funes ya no sirve a los fines de qué. Y no sirve a los fines de uso potable. Yo no tengo estudios recientes de Potrero de los Funes. Nosotros hicimos estudio allí con una tesis de grado, pero hace ya casi 10 años. Sí. Que sí sirve ese estudio que se hizo hace tiempo para comparar el estado en ese momento, el estado de hoy, y poder deducir la rapidez con que se deterioran los embalses. Uh-huh. Son temas de calidad. El dique Cruz de Piedra hoy no nos sirve como reservorio para agua para potabilizar. No. Y el dique Cruz de Piedra fue construido en el año 40, o sea, duró menos de 50 años. Es muy poco para la vida útil de un dique, pero de un embalse. Hay gente que estuvo trabajando en el dique y que a lo mejor sus hijos y no sé si él ya no puede tomar agua de allí. O sea, uh-huh, que hay que tener en cuenta que son procesos reales que vienen rápido. Entonces, no es cierto que estamos haciendo el trámite de combatir la escasez de agua acopiando agua. Cantidad. ¿No son suficientes 15 embalses con buena calidad de agua o no todos de los embalses? No es que no sean suficientes. Yo creo que San Luis, algunos colegas discutirán las consecuencias de hacer embalses, pero nosotros somos una zona árida, semiárida, y hay que juntar agua. Es así. ¿Vos concordás con eso? Sí, en ese sentido política. Sí, en ese sentido sí. Pero hay que juntarla y hay que cuidarla. Es decir, nosotros estamos en un lugar el desierto, y llueve y juntás una palangana de agua. Uh-huh. Es una bendición, pero si vos no la cuidás, eso se contamina y te mata, o sea, es una maldición. Uh-huh. Es decir, es un problema el agua como vector de enfermedades, es un problema con su contaminación, es un problema el agua. Miguel, si hacemos un rastrillaje por todos los inconvenientes que se pueden tener en términos de calidad de agua cuando uno compara regiones de la Argentina donde el agua que se consume tiene de base niveles de arsénicos que ya son tóxicos, en lo crónico y en lo agudo. Si uno piensa en la cantidad de metales pesados que hay en algunas fuentes de agua que se consumen en algunos lugares del país, si uno empieza a ver los inconvenientes que podría tener buena calidad de agua y uno compara San Luis con el promedio del país, ¿San Luis tiene en general buena calidad de agua? Es decir, la que viene por el río y se embalsa. Sí. Tiene sí, buena calidad, sí. Es buena calidad, es buena. Es buena calidad, a uh-huh, pesar de que hay aguas subterráneas que tienen cantidades importantes de arsénico y que son las que están en la zona de Buena Esperanza, en la zona de límite con Mendoza, San Juan, por allí. Son contaminaciones naturales, digamos. Sí. Pero en general, las aguas de nuestros ríos son de buena calidad. Uh-huh. No son iguales, es decir, no es lo mismo la calidad del agua del río Potrero que la del río El Volcán. Son distintas, son distintas. El río Volcán tiene una mayor salinidad, tiene una mayor alcalinidad, ya te voy a explicar qué es eso. Entonces es distinta, todos los ríos son distintos. Entonces, si vos querés aprovechar el río para distintos usos, tenés que conocerlo. ¿Cómo lo conoces? Estudiando, investigando. Entonces te va a permitir el estudio de los ríos saber cuáles son los usos. Entonces, si vos querés instalar un hotel en las márgenes de un río, bueno, hay que estudiarlo antes. ¿Por qué? Porque hay ríos que tienen distinta capacidad de autodepuración que otros. Entonces quiere decir que frente a agresiones con efluentes cloacales, unos se defienden mejor que otros. Hay una contaminación que en San Luis, tal vez por los vientos y eso no aparece, que es la lluvia ácida. O sea, es una agresión ácida. Bueno, los ríos tienen distinta capacidad buffer, es decir, distinta vulnerabilidad a las agresiones ácido-base. Eso te lo da la caracterización de los ríos. ¿Tenemos nuestros ríos caracterizados en términos de calidad de agua? No, eso nunca se hizo. Y digamos, vos en tus estudios, tu laboratorio, va con lo que puede y haciendo estudios en distintos lugares. Claro. Nosotros me imagino que monitorear todos los ríos en un monitoreo sistemático, eso necesita de un ente estatal o un laboratorio exclusivamente dedicado al monitoreo. Exactamente. Nosotros, nuestro trabajo de vigilancia y calidad de agua, que nos centramos fundamentalmente en ríos, y usamos la metodología de países europeos, de España. Vos entrás en la página del Ministerio de Medio Ambiente de España y te encontrás con un programa de calidad de aguas. Entonces ellos tienen una metodología de trabajo. Nosotros hemos adoptado metodologías de ese tipo para el trabajo. O sea, nosotros estamos haciendo en una pequeña escala lo que la provincia o la nación debería hacer. Entonces, y no se hace. Entonces, yo creo que no se hace porque se declama, pero no se comprende el valor del agua. No se entiende el valor del agua. Entonces, la minería. Claro, es decir, vos quedás encandilado con las moneditas que te tiran las compañías que se llevan el oro, pero nunca sacás la cuenta, la cantidad de litros de agua que has deteriorado. ¿Cuánto vale un litro de agua? Vamos al súper, ¿cuánto sale una botella de agua? Tal vez no valga lo mismo, pero como para que tengamos una idea, miles y millones de litros de agua a un valor de unos 50 a 2 pesos. ¿Cuánta plata es? Una fortuna. Y eso te lo deterioraron. ¿Cuál es el negocio? ¿Cuál es el negocio de la minera? De la zona, digamos. Sí, la minera como compañía y eso hace un negocio redondo, porque trae toneladas de cianuro, de mercurio, de lo que sea, y te las deja. ¿Y cuánto sale remediar un sitio? ¿Está bien? ¿Cuánto sale remediar? Es decir, que yo tengo que juntar el compuesto que utilizaron, disponerlo, resolver todas las... ¿Cuánto sale eso? Hay un concepto... Voy a ir una pausa enseguida, pero hay un concepto que ya ha quedado incorporado... me desvío un poquito, pero ya que lo traes, hay un concepto que ya quedó incorporado... Acá los mineros me van a querer matar, la gente que está... que normalmente hace estudio de impacto ambiental también, pero me voy a permitir decir, y después tal vez desarrollarlo después de la pausa, el del pasivo ambiental. Si a mí no me cabe en duda que hay pasivos ambientales en todos lados, en el sentido que una vez que yo prendo la luz, estoy generando... Si prendí la luz es porque se genera un pasivo ambiental en algún lado. La cuestión es que todavía parece que no pudiéramos decidir o no tuviéramos la libertad suficiente para decidir cuáles son los pasivos ambientales que queremos dejar. Y, por ejemplo, este es uno preocupante. El que vos mencionás es uno preocupante. Claro, porque ese pasivo ambiental implica un costo altísimo de remediación. ¿De qué estoy hablando de remediación? Que vos trabajaras para dejar ese sitio igual que en su comienzo. ¿Cuánta plata sale eso? Carísimo. Carísimo, o sea, no es ningún negocio. Carísimo. No es ningún negocio, eso se tiene que entender. Miguel, vamos a una pausa del emisor y seguimos con la entrevista. Me gustaría abordar... Perfecto. Me gustaría abordar un aspecto del Congreso de Agua. ¿Cómo no? Comienzo de espacio publicitario. Ciudad. Guía UNEI. Única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. Si recién sintonizás La Búsqueda, estamos con Miguel Mallea, quien es director del Laboratorio de Química Analítica Ambiental de la Universidad Nacional de San Luis. Estamos charlando sobre calidad de agua aquí en San Luis en particular. Fuiste al Congreso, al llamado Congreso Internacional de Agua, realizado el 22 de marzo aquí en San Luis. Sí, sí fui. Estuve allí presente. Vos sos un especialista en agua. Contanos. Bueno, se repite un poco la historia que nos preocupa, y que es que no hubo ninguna ponencia referida a calidad de agua. Ese es un común denominador. Entonces, no sé por qué motivo este tema no se entiende bien, y yo creo que es así. Si no, los gobiernos provinciales y nacionales, no solo de Argentina, sino de otros países de América, tendrían sus programas nacionales de vigilancia de que la calidad de agua. Esa es una cuestión. Estuvo ausente. Entonces. Eso estuvo ausente. Uh-huh. Y después lo otro que hubiese estado bueno, que hubiésemos tenido la posibilidad de hacer preguntas o de participar en el Congreso. Porque, digamos, habían expositores que hablaban de algo y te la dejaban picando. Pero no podías retomar la cosa. Te doy un ejemplo. Hubo un expositor que habló del foro del agua que se había hecho en, no sé si en Holanda, por allí, sí, y del contraforo. Y entonces, bueno, de todo lo que significaba el foro, el contraforo, etcétera. Pero no pudimos seguir hablando, sino yo hubiese planteado lo que en este momento se discute en el foro y en el contraforo. El foro del agua, donde está también allí la Asociación Mundial del Agua, dice que el agua es una necesidad. Uh-huh. Y el contraforo dice que el agua es un derecho. Bien. Mira vos. Bien. Es como que no, por ahí no podés encontrar la diferencia de esto. Repito, uno dice que el agua es una necesidad, el otro dice que el agua es un derecho. Si el agua es una necesidad, yo cubro esa necesidad y te la vendo. El claro. derecho no se vende. Entonces, detrás del Foro Mundial del Agua, buen punto, está la Asociación Mundial del Agua y están todas las multinacionales, la Nestlé, Vivendi, la Coca, todas ellas que son los que hoy están facturando, porque claro, el mundo es así, hay algo que está faltando y yo te lo vendo. ¿Está bien? ¿Cómo se vende el agua? Bueno, aparte de en bidones. No, el embotellado de agua tiene que ver con esto, tiene que ver con la participación de los organismos, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, que te dan créditos para que vos trates tus efluentes o proveas de agua potable a las ciudades, digamos aguas de Buenos Aires, en uh-huh. Salta, en Mendoza. Sí. Y hacen pingües negocios porque nunca cumplen con lo que deben hacer en cuanto a la provisión de agua de calidad. Y por supuesto, si vos le rescindís el contrato a alguna de esas compañías, tenés que ir a litigar a los fueros internacionales, no a los fueros nacionales. Entonces tienen armado de tal forma todo esto que es un negocio. O sea, todos los negocios del agua, la apropiación de los acuíferos. O sea, hay toda una historia en esto de qué es el agua, una mercancía o es un derecho. Entonces, a mí me hubiese gustado participar en ese caso, por ejemplo. Hubo otra opinando desde el público, simplemente. No, opinando sobre el público e instalando esta discusión, porque esta discusión hay que verla. ¿Vos me querés decir que vos no, digamos, terminó de hablar esta persona y no hubo un espacio de preguntas para el público, por ejemplo? No, en ningún caso. En ninguna exposición el público pudo intervenir. No. Ese fue, digamos, uno de los defectos, de los problemas, porque, digamos, allí había mucha gente entendida en agua, supongo yo, y que hubiera llevado a una discusión muy rica. Porque yo te digo, una cosa es exponer de qué es el foro pero además discutir esto que yo estoy planteando, ¿qué es el agua? Sí, no cabe ninguna duda. Está bien. O otro tema interesante que se llevó allí es la huella hídrica o el agua virtual. ¿Estamos capacitados nosotros para dilucidar si te conviene sembrar soja o fabricar alimentos o dedicarte a hacer latas para cerveza? Porque vos le estás vendiendo, por ejemplo, a Europa soja, alimentos que llevan una cantidad de agua. Es decir, vos sabés que un kilo de kiwi, no sé cuántos litros de agua, una vaca, no sé cuántos litros. Bueno, vos vendés una vaca, estás vendiendo toda esa cantidad de agua. ¿Cuál es el valor del agua? ¿Te conviene? ¿Quién se lo va a poner? Claro. ¿Quién lo va a regular? Está bien, entonces fíjate que hay países que esto ya lo entendieron y no se dedican a la fabricación de alimentos, porque lleva anexo la fabricación de alimentos el gasto o el costo del agua. Entonces, hay diversos. Hago otra cosa y compro, ¿me entendés? Me conviene comprar un alimento que insume mucha agua antes de hacerlo yo, por el agua. Exactamente. Por el agua. Cuando uno hace la huella hídrica, es decir, cómo el consumo que uno hace entre individuos o para países o para comunidades, hay distintas formas de abordarlo. Cuando uno, para comentar a la gente, cuando uno calcula cuánta agua se, digamos, uno tira el agua en el inodoro y no caben dudas cuántos litros de agua significan esos. Pero cuando uno toma una taza de café, ¿cuánta agua se utilizó para hacer esa taza, ese pocillo de café? Eso, claro, es como que no lo tenemos nunca en cuenta. Sí, café es una de las plantas que más agua consume, por ejemplo. ¿Y la agricultura? Y la agricultura se lleva el 70%. Se lleva el 70%. Claro. Bueno, cuando uno hace la huella hídrica, hay distintos sitios, yo en el blog voy a poner después distintos sitios donde uno puede hacer un cálculo aproximado de su huella hídrica. Lo primero que uno ve es que para un ser humano como uno, la mayoría viene del alimento. Claro, sí, seguro. Principalmente de frutas y de frutas, casualmente, algo que uno diría, ¿cómo voy a, si puedo comprarla, cómo voy a relegar comer frutas? Y de la carne. Y después uno puede manejar un poquito qué va a hacer con el inodoro, lavar el auto, si riega o no el jardín. Y después está este otro tema que vos decís, ¿qué países son exportadores netos, tienen un superávit? Digamos, tienen un superávit de agua, es decir, exportan más agua de la que le entra, lo cual en este caso sería un problema. Claro. ¿Y qué países, les entra más agua de la que sale, que en este caso sería un beneficio? Sí, sí. Y así uno ve, por ejemplo, que Argentina es un exportador de agua. Claro. Es el único caso en que la balanza, digamos, le da favorable en términos de debe y haber, pero casualmente con el agua es al revés. Es decir, no le conviene exportar. Y exporta en su mayoría en granos. Claro, ves, por ejemplo, en esa exposición, esta discusión hubiera sido sumamente interesante. Nada, no se mencionó. Claro, que no se pudo dar. Entonces, ya te digo, siempre queda algo de uno aprende de los distintos expositores, pero se potencia ese aprendizaje cuando hay una discusión y distintas ponencias, además de la del expositor. Eso, digamos, es una de las críticas o digamos, falencias que yo encontré. Miguel, vamos a hacemos una pausa musical, quédate. Bueno, quédate. O cachito. Bailo. No, bueno, querés bailar, bailá, pero después se lo tengo que contar yo a la gente porque no te van a ver. No. Antes poníamos en vivo el programa a través de una cámara. Ahora estamos. ¿Qué tengo? Tengo el tema musical La Perla de Calle 13. Vamos a Calle 13, La Perla, y después seguimos un ratito más con la entrevista a Miguel Mallet. Esto va dedicado a todos los barrios de Puerto Rico. Trujillo. Dedicado al barrio de La Perla. Pocho, dile a Johanna que me haga un arroz con habichuela bien duro. Hey, un saludito a Josian, lo cogemos bajando. ¿Y tú? ¿Qué están mirando? Yo tengo actitud desde los 5 años. Mi mai me la creó con tapaboca y regaño. Desde chiquito canito con el pelo castaño. Soy la oveja negra de todo el rebaño. Y fui creciendo poquito a poco, brincando de techo en techo, tumbando coco. Y aunque casi me mato y casi me escocoto, nunca me vieron llorando ni botando moco. Siempre perfumado y bien peinadito, pa' buscarme una novia con un apellido bonito. Larita, mi primer beso de amor. Se casó la bruja, lluvia con sol. Allá abajo en el hueco, en el boquete, nacen flores por ramillete. Casita de colores con la ventana abierta, vecina de la playa, puerta con puerta. Aquí yo tengo de todo, no me falta nada. Tengo la

todo ello, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 400 y 401 del Código de Justicia Militar, que el tribunal, por unanimidad, falla, condenando al teniente general Jorge Rafael Videla a la pena de reclusión perpetua. Unos años después, la historia política de este país nos dio un revés con el indulto. Y unos años después, nuevamente este mismo país, una mezcla de la misma gente, de viejos y jóvenes, de muy viejos y jóvenes, devolvió la esperanza a toda esa gente que había sufrido en carne propia el terrorismo de Estado. Todavía, cuando uno piensa en lo jovenzuelo o lo adolescente que era, todavía me conmueve pensar que cuando uno estaba en una nube de húmeda sin saber qué pasaba a ciencia cierta, había gente que ya había decidido ponerle el cuerpo a la época, uno de los momentos más oscuros de la historia de la Argentina. Realmente, a mí todavía me emociona. Espero que no deje de emocionarme. Parte del recorrido que vamos a hacer con motivo del 24 de marzo y la celebración del Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Estamos con Miguel Mayeas y recién sintonizás La Búsqueda. Hablábamos de calidad de agua, del Congreso, huella hídrica. Y leyendo el diario, viendo algunos comentarios, crónicas, leo que se firma ahí mismo, como un convenio, una especie de decreto por el cual se instaura la figura del guardadique. Vos sabés que yo rescato de eso la preocupación, porque esto, la primera, digamos, versión del guardadique, creo que hace 2 años en un congreso, en un discurso a la legislatura, lo dijo Alberto Rodríguez Sá. Mira vos. Sí, o sea, y medio se implementó a medias, yo creo que ahora se implementará en forma definitiva. Entonces, a mí lo que yo rescato de allí es que hay una decisión de cuidar los diques. Lo que sí es que no se sabe cómo. Yo creo que y estamos nosotros en ese quehacer de acercar nuestra colaboración y ofrecer todas nuestras experiencias en eso al gobierno provincial, porque el guardadique tiene que existir, pero el guardadique que tiene que ser un laboratorio móvil a las orillas de los diques, que monitoree los ríos, los diques, pero laboratorio. La contaminación se detecta, se controla con análisis y no con otra cosa. La caracterización de los ríos para saber cómo son, esto que yo te comentaba, de su vulnerabilidad, de sus usos, son análisis. Análisis físico-químicos, bacteriológicos y biológicos. Y bueno, nosotros, te decía, estamos trabajando con esta metodología que ya utilizan otros países, pero fíjate que ellos están un poco más avanzados porque ellos no hablan ya solamente de redes de monitoreo de calidad de agua, ya están hablando del estado ecológico. ¿Qué es eso? El estado ecológico es todo, es decir, la plantita, el fitoplancton, el macroinvertebrado, la planta que está a la orilla, la calidad del aire, todo lo que vive en el agua y en su entorno. Ese es el estado ecológico. Y entonces, bueno, ellos ya tienen normativas para eso. Y no sé si en el año 2000 por ahí hay una directiva marco de la Comunidad Europea, sí, donde emplaza por nombre, no recuerdo en este momento si por 10 o 15 años a los Estados miembros, sí, a los efectos de que caractericen y monitoren sus estados ecológicos. Entonces ahí tenés vos que ya hay políticas de estados de esa Comunidad Europea o de naciones dirigidas al cuidado de los ecosistemas y del agua, por supuesto, que está incluida en esto. Entonces, bueno, ellos están más avanzado, pero nosotros creo que podemos hacer eso, porque las inversiones que ha hecho el gobierno provincial en la construcción de diques, que ha sido bárbara, nunca se va a acercar, digamos, el costo de un laboratorio o de los monitoreos a las inversiones de un dique. Vos decís, que comparativamente es menor, claro, y obviamente las ventajas... Sí, pero además es una cosa imprescindible, no se puede dejar de hacer. No se puede dejar de hacer porque vemos que hay un deterioro permanente de los embalses y de los ríos también, porque yo pregunto a alguien de la comunidad en general, de la comunidad científica, ¿dónde están los puntos de contaminación en el río Trapiche? No están mapeados. No sé. No se sabe. Todo el mundo te va a decir, no sé. No lo sé. ¿Cómo está el dique La Florida? ¿Está en un estado oligotrófico, mesotrófico, eutrófico? Es decir, cuando digo oligotrófico, mesotrófico, estoy diciendo de la calidad de sus aguas. Sí, sí, sí. Y no se sabe. Pero ¿cómo no se va a saber cómo está el dique La Florida, que es de donde nosotros tenemos, digamos, la posibilidad de tomar agua? No hay otro lugar, o sea... Vos si no literalmente cuidamos... estás diciendo que si yo... digamos que esa información no está disponible para el público en general... No. Ni para... No, es que no se han hecho estudios. No están hechos. No están hechos los estudios. Entonces, por eso digo que es urgente empezar con esta tarea de generar redes de monitoreo donde se hagan estudios de investigación y de control de la contaminación, que es como se maneja. Sí, ahí. Control y monitoreo. Exacto. Entonces, la investigación te permite la caracterización, es decir, cómo es un río, cómo es un embalse, y el control de la contaminación son aquellas determinaciones donde se sospecha o donde hay contaminaciones específicas. Mirá vos que en estos otros países tienen están utilizando estaciones automáticas de alerta, así se las denomina. Y son estaciones que toman en forma automática una muestra y hacen el análisis de esa muestra. Uh-huh. Es decir, se programan, se colocan en un lugar donde puede haber una contaminación y se programan de modo tal de que se haga un muestreo por semana, diario, por mes, o también se programan de que, como determinan una cantidad de variables, por decir 5 o 6, si una de esas variables, por decirte, la turbidez o la conductividad, se modifica, inmediatamente toma muestra, analiza la muestra, envía eso a un banco de datos donde se lleva toda esta información. Entiendo. Donde está la normativa que dice cuáles son los valores de los parámetros para una cosa y esto, le llaman al celular del ministro. Mira, con los avances hoy en día de las comunicaciones y de la tecnología, vos podés detectar en forma inmediata, vos sabés, una contaminación. Y proceder, por supuesto. Te hago un comentario, digamos. Este no es un comentario de mala fe, obviamente. Esto tiene que ver, y tampoco es suspicaz en términos de, como si eso fuera a funcionar. Pero yo me pregunto, supongamos que tenemos zanjado el tema del almacenamiento de agua, los guardadiques. Entiendo que todavía la regulación, el marco regulatorio legal en torno al control, monitoreo del agua y la calidad de agua en San Luis es muy deficiente. Sigue siendo deficiente, sumado a que el aparataje tecnológico no garantiza un buen funcionamiento del sistema de gestión. Por ejemplo, las estaciones meteorológicas de San Luis están siendo discutidas a nivel del Servicio Meteorológico Nacional, de meteorólogos y de científicos que dicen la verdad que ya le perdió la confianza a las estaciones meteorológicas de la punta. Entonces, no es por decir, no pongamos estaciones de medida, de medición automática de calidad de agua, porque en realidad ahorra tiempo, por ejemplo, si uno quisiera, y además da información instantánea. Pero me preocupa el tema de que no haya un marco regulatorio, que no haya una gestión permanente acerca del control y del mantenimiento de eso. Y la pregunta que te hago es si sos tan desconfiado. No, como yo. Lo que pasa es que yo creo que el hecho de que haya una estación meteorológica en la punta me parece bárbaro. Que no funcione bien, bueno, hay que hacerla funcionar bien, pero si no la tienes, es peor. O sea, hay que hacerla funcionar bien. Y el tema este de las estaciones automáticas de toma de muestra y de análisis son fundamentales, porque, por ejemplo, si alguien dice, en el río Quinto, en Villa Mercedes, en este momento hay una empresa que está tirando sus efluentes contaminando el río Quinto. Si vos tenés que juntar los inspectores y salir para allá, llegás mediodía tarde. Llegás tarde, sí. Entonces, te cierran nunca, el grifo y chao, se termina. Claro, nunca vas a encontrar el que vuelca sus efluentes en cloacas con la calidad no requerida, nunca. En cambio, la estación esta, vos le decís a alguien, a una empresa que está cerca del río Quinto, bien, usted tiene que comprar sí o sí esta estación y a partir de allí hay un control permanente. Y si hay una contaminación enseguida, saltaría enseguida. Prueba, estará la sanción, etc. Y si estuviera equivocado, la posibilidad de chequearlo inmediatamente. No, bueno, porque de todos modos. Podría estar descalibrado, supongo. No, porque de todos modos siempre hay una mecánica para estos casos que vos tomás, en el caso de controles, siempre hay la toma de 3 muestras y bueno, una se analiza, otra se le da al investigado y otra se guarda por las dudas que los resultados de las dos primeras no coincidan. Miguel, o sea que eso ya se puede cubrir, es un protocolo bien establecido. Perfecto, sí. Miguel, tengo un minuto. Sí. Y de las veces que hemos hablado, te he entrevistado, surge esta preocupación tuya de la calidad, que es como la calidad de agua, pero también sos un docente universitario, sos un investigador en la Universidad Nacional de San Luis. ¿Te hace ruido la cuestión de calidad y cantidad? Vos, digamos, si tuvieras que extender esta visión tuya de calidad de agua, ¿a qué otros reclamos sobre calidad tenés? Bueno, yo lo que pasa es que yo debo ser de los más veteranos en los docentes. Me queda poquito para jubilarme. Y entonces pude apreciar lo que eran los profesores de la época del 60 y del 70, la calidad educativa y el deterioro de eso en nuestra universidad. Entonces yo creo que las autoridades de nuestra universidad tienen la obligación de competir con nuestra universidad, porque hay, para ser dulce, universidades. Entonces tenemos que competir. Pero yo digo, ¿por qué no competir con calidad? Porque además es imprescindible. Esto es, digamos, cantidad de carrera y no hay, y esto yo creo que podemos discutirlo, pero lo aseguro, no hay una calidad de educación como corresponde. Entonces yo creo que también podemos mirar Parte. Te lo van a discutir. Está bien, no, seguro. Te van a decir que tienen las carreras acreditadas. No, pero eso no significa nada. Eso no significa nada. Yo cuando yo era estudiante de esta universidad o de la facultad que dependía de la Universidad Nacional de Cuyo, los profesores se dedicaban a enseñar, pero no andaban corriendo atrás del CONICET para buscar más subsidios y becas. Entonces, ha cambiado todo. Entonces, yo sé que estoy metiendo el dedo en la llaga, sí. Pero bueno, discutámoslo, muchachos, discutámoslo. A mí se me fue el tiempo, pero yo tenía una noticia sobre, casualmente, un estudio, ahora tenemos que ir a la pausa de la emisora, un estudio casualmente sobre cómo la carrera por subsidios y lograr ciertos estándares académicos ha desmejorado no solo la práctica científica, sino la academia. En términos de calidad. Casualmente iba a dar esa noticia. Solo si me queda un tiempito la voy a dar después. Miguel, se nos acabó el tiempo. Bueno. Mil gracias por haber dedicado tanto tiempo a una entrevista con nosotros. Me encantó hablar. Muchísimas gracias. Miguel Mallea, director del Laboratorio de Química Analítica Ambiental de la Universidad Nacional de San Luis. Hablamos de calidad de agua. Nos encontramos en un ratito con la sección desde la periferia. Chao. Nos vemos ya en 3 minutos. Comienzo de espacio publicitario. En Papelería Pepica, vení y hacé tus compras para el colegio y participás del sorteo de una bicicleta todoterreno. Y con tu compra mayor a 150 pesos durante marzo y abril, te hacemos el 15% de descuento. Papelería Pepica, te esperamos en Sarmiento y Juan W. Gess, frente a Plaza del Carmen, teléfono 4421-383. Ricardo Bassi Autos, concesionario multimarcas en San Luis. Experiencia y trayectoria demuestran que somos número 1 en 0 kilómetros y usados de selección. Ricardo Bassi Autos, Avenida España 565, teléfono 4431-727. Trabajando para usted, por el bien de la ciudad, esta es su municipalidad. En este tiempo que llevamos como gobierno, logramos cumplir lo que prometimos. Sigamos apostando al futuro. No detengamos el crecimiento. Municipalidad de Tilizarao. Para nosotros, la salud está en primer lugar. Y eso se nota en cada una de nuestras 7 sucursales, donde nos esmeramos diariamente para brindarle una atención personalizada, profesional, manteniendo los mejores descuentos y sumando nuevos beneficios. Farmacia Los Álamos, todo el año, las 24 horas de turno en sucursal Pringles, frente a la plaza. Call center con envío a domicilio a cualquier punto de la ciudad, llamando al 444-1090. Farmacia Los Álamos. Primero la salud, primero nuestra gente. Accede al plan de regularización tributaria hasta el 10 de abril. Mayor plazo de financiación. Menor interés. Importante descuento pago contado. No te olvides de tu pago. Dirección Provincial de Ingresos Públicos. Ministerio de Hacienda y Obras Públicas. Gobierno de la Provincia de San Luis. En CompuSystems estamos pensando en tu futuro. Te capacitamos en operador superior de PC, diseñador gráfico publicitario, diseñador de páginas web, especialista en animación, armado y reparación de PC, electrónica de PC y hogar, dibujo técnico 2D y 3D. CompuSystems, Belgrano 880. Te inscribimos para el ciclo lectivo 2012 hasta el 15 de marzo, con importantes descuentos. CompuSystems, rumbo a sus 20 años. Atención, amigo productor. Llega el acontecimiento del año para sus terneros. 32ª exposición y fiesta del ternero. Viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de abril en el predio de la Sociedad Rural de San Luis, Belgrano y Rawson. Me gusta el aire serrano y por eso soy puntano. Consigne con anticipación sus terneros. Fin de espacio publicitario. Desde la periferia. Ciencia, tecnología y sociedad en América Latina. Soy bolita. Segunda entrega de Desde la periferia. Un abordaje del desarrollo de la ciencia, tecnología y sociedad en América Latina. La entrega anterior estuvimos hablando del contexto, de qué significaba desde la periferia, por qué desde la periferia, que vamos a retomar ahora, y hablamos de, en particular de Argentina. Y contamos con la palabra de Diego Hurtado de Mendoza en ese momento, alguien que se ha dedicado a la historia de la ciencia en Argentina desde el punto de vista político, ¿no? Historia política de la ciencia en Argentina, cómo surge, en qué circunstancias. Y vamos a hacer lo mismo ahora, pero con Brasil. Si te querés comunicar con nosotros, puedes hacerlo al 4420-745, dejar tu mensaje de voz al 4420-895 y también por mensaje de texto al 473-3656, también a labúsquedadivulgacion@gmail.com y La Búsqueda en Facebook. Buscas La Búsqueda en Facebook, ahí nos vas a encontrar, ahí estamos. Estoy con Omar Samper, que es quien le pone la firma acá a la sección, le pone la firma a la sección desde la periferia, es historiador, trabaja en la Universidad Nacional de San Luis, en el Instituto de Formación Docente. ¿Qué tal, Omar? Bien, de vuelta, bien. Bienvenido. ¿Listo? Gracias. ¿Para Brasil? Sí, listo, listo. ¿Por qué no le comentás a nuestros oyentes, para empecemos con retomar ahí en un minuto, qué es la periferia? El concepto de periferia, como habíamos dicho en el programa anterior, hace referencia básicamente a una incorporación desventajosa en la economía mundial. Es decir, que hay regiones que se conforman como centro, que son las que generan los mayores beneficios, y las periferias, o sea, como que es un concepto relacional, ¿no? Que puede variar según las circunstancias y las épocas, pero es una incorporación subalterna, desventajosa, o en términos así de, en relación a beneficios marginales. Y obviamente en el centro hay una mayor concentración de riqueza, allí donde se generan las innovaciones, donde hay producción con mayor valor agregado, y la periferia en esa relación desventajosa, lo que hace a América Latina especialmente ha sido como una productora de materias primas, ¿sí?, a ser transformadas y modificadas en los centros industriales, por hablar en términos históricos concretos. Sí. Y si nosotros entramos ya hablando de Brasil en relación a esa situación, sí, en relación a lo que ha sido América Latina como productora de materias primas, sí, Brasil ha tenido ciclos de producción de productos de materias primas, como por ejemplo el azúcar durante mucho tiempo, gran parte del siglo XVIII y en el siglo XIX. Después hay un ciclo del caucho, ajá, que dura también en la segunda mitad del siglo XIX hasta principios del siglo XX. Y después el café. Le llevan la planta del caucho, se la llevan. Se la piratean. Claro. Y se la llevan a los jardines botánicos, se la llevan, es así en Inglaterra. Exactamente, se la llevan y después crece, y aparte fue, digamos, un intento de ampliar la producción, tuvo un problema, una enfermedad, uh-huh, y fracasó. Y después se desarrolló también en las Indias orientales. Es como que... Y eso es también una característica de los ciclos económicos brasileños. La producción de azúcar sufrió la competencia de Cuba y del Caribe y le hizo bajar los precios, uh-huh, y se agotó el ciclo. En lo del caucho, bueno, se desarrolló toda la zona de Manaus, Belém, en el curso de cerca de la desembocadura del Amazonas. Y bueno, después el caucho sintético, y, uh-huh, es como que terminó con el ciclo. El café duró más, y también fue el aumento de la producción mundial hacía que bajara el precio y que se generaran, digamos, problemas muy graves, porque era la principal fuente de ingreso, ¿no?, de ingresos públicos, ¿no?, del derecho de exportación. Hay una tendencia a establecer comparaciones permanentes, uh-huh. Argentina es así, Brasil es así, el indicador tal, vamos a comparar Argentina con Chile, pero claro, digamos, vos que conocés mucho de la historia, claro, uno dice, las comparaciones no son tan fáciles de hacer porque los contextos históricos son distintos. Claro. ¿Qué diferencia, en este caso sí vale la comparación, cuál es el contexto de desarrollo de Brasil en términos de su historia? Porque no sigue los mismos pasos que Argentina, por ejemplo. Habría que, digamos, se puede comparar en sentido general o uno puede aislar elementos y así construir otro tipo de comparación. Pero si nosotros comparamos con Brasil, con la mayoría de los países de América Latina, sí, hay diferencias como, por ejemplo, en la escala. Brasil tiene una escala continental. Uh-huh. En tanto en lo que es la superficie, es uno de los países más grandes del mundo, o sea, es un país continente. También a nivel demográfico, uh-huh, hay mucha diferencia, y eso ya, digamos, en la economía marca... La población es cinco veces más grande. Y también a nivel de política internacional genera otro peso relativo. Es. Por eso está Brasil actualmente en relación con, se le llaman las BRICS, ¿no?, uh-huh, con Rusia, con India y con China. Con China. O sea, un cambio en el nivel de consumo de India se altera todo el mercado mundial, en China también. No cabe duda. Y los recursos naturales de Rusia y de Brasil, a su vez la industrialización que ha tenido Brasil, los posiciona en relación a una diferencia muy grande con otros países de América, uh-huh, Latina. A mí lo que me gustaría hacer es una comparación de larga duración, en términos de lo que sería el siglo XIX y el siglo XX, en donde también encontramos otras diferencias. A ver. Por ejemplo, Brasil no tiene una independencia traumática y no tiene una crisis de legitimidad política como tienen las colonias españolas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la corona, digamos, la metrópolis se traslada a la colonia. O sea, la corte portuguesa, con su funcionariado y con su estructura, por una cuestión del conflicto entre Francia e Inglaterra, Portugal era aliado de Inglaterra, uh-huh, es trasladado por la flota inglesa a Brasil durante la invasión napoleónica de la península ibérica. Y eso hizo que cuando se establece... Situanos en el año. 1808. 1808, dos años antes... Del 1810. De 1810. Pero es toda la misma crisis, ¿no? Uh-huh. Y después, en el año 1822, es la independencia de Brasil, uh-huh, ¿cómo se hace? Y se... El heredero del trono portugués se transforma en emperador de Brasil. Y no hay una guerra civil. ¿La misma persona o la misma función? El hijo. No hay guerra. No hay guerra, no hay crisis de legitimidad porque se mantiene el sistema monárquico, uh-huh, con una estructura, digamos, más distribuida del poder. Eso no quiere decir que Brasil no haya tenido tensiones regionales e intentos, uh-huh, separatistas, porque hubo en el norte, hubo en Río Grande do Sul, a lo largo del siglo XIX, pero lograron salvarlo. Y tuvieron una continuidad a nivel de Estado que los demás países latinoamericanos, salvo Chile, no tuvieron. Eso es una diferencia. ¿Quieres marcar otra? La otra es que cuando se hace la transición a la República, si bien es conflictiva, no se compara a los problemas que tuvo la guerra de la independencia décadas antes en la América hispana. O la guerra entre conservadores y liberales, o federales y unitarios que tuvieron en las demás repúblicas de América Latina. Vos sabés que a raíz de este tema rescaté un audio que pude conseguir, está disponible en internet. Es un audio que tiene una exposición de Carlos Aragao. Carlos Aragao dio una conferencia en la Fundación Global Democracia y Desarrollo en República Dominicana, un año y medio, un par de años atrás, sobre la Política Nacional de Ciencia y Tecnología en Brasil. Carlos Aragao es una persona que viene del ámbito de la física de Brasil. Ha sido presidente de lo que el equivalente al CONICET de Argentina, una persona involucrada en la toma de decisiones a nivel de ministerios y coordinación de institutos de investigación en Brasil. Es como un referente en términos de qué hizo Brasil de sus fondos, de su Producto Bruto Interno, cómo lo invirtió en ciencia, a dónde estaban en el 2010 y a dónde pronosticaba que iba. Y yo tengo cuatro extractos de esa conferencia de Carlos Aragao. La primera tiene que ver con como una dimensión, agrega en la charla la dimensión histórica acerca del desarrollo de la ciencia y tecnología en Brasil. Lo escuchamos. Hasta la Segunda Guerra Mundial, nosotros teníamos un número muy reducido de científicos y una base institucional muy pobre para la investigación. La industria era muy incipiente, sobre todo en los sectores tradicionales. Y las agencias federales de apoyo y financiación a la ciencia y tecnología fueron creadas a partir del año 51. Yo soy el presidente del Consejo Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, que nació como Consejo Nacional de Investigación, el CNPq. El PQ viene de pesquisa, que es la palabra en portugués para investigación. El CNPq fue creado el año 1951. O sea que este es el primer esfuerzo, una agencia federal, una agencia que tenía, digamos, actuación nacional de apoyo a la ciencia y tecnología. Después vino CAPES, que se creó el mismo año, pero empezó a funcionar el año 53. FINEPE, que es otra de las dos agencias del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que se ocupa del apoyo a instituciones, que se creó el año 1967. Y entonces ahí se completó, digamos, el conjunto de agencias federales dedicadas al apoyo a la ciencia y tecnología, y el Ministerio de Ciencia y Tecnología se creó el año 85 y después incorporó CNPq y FINEP. Los programas de posgrado y los cargos docentes de tiempo integral fueron creados solamente en los años 60, a partir del año 68. Y a partir de los años 70, CNPq, CAPES, FINEP, y ahí tiene una sigla muy importante, el FNDST, que es el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, que es, digamos, el gran fondo de FINEP, de esa agencia, que lo utiliza para apoyo a proyectos y a formación de recursos humanos en ciencia, empezaron a apoyar firmemente la base institucional para ciencia y tecnología. O sea, Brasil ha visto un importante resultado económico con el apoyo de la ciencia y la tecnología. Lo escucharon, ¿no? Sí. ¿Qué opinión te merece, Omar? Dos cosas que podemos ampliar y comentar. La primera, me parece que por lo que señala este investigador y este funcionario, en Brasil se ha dado se ha cumplido o ha tenido éxito algo relacionado con un paradigma en relación a el desarrollo o una concepción de la ciencia o de lo que dice un autor en un sentido más amplio, los regímenes de saberes, ¿no? Sí. En relación a la producción del conocimiento científico, que tiene que ver con la centralidad del Estado. Ajá. Y cómo la ciencia y la técnica están al servicio del poder del Estado-Nación. Eso es un elemento de un paradigma que también se dio en Europa y se difundió, digamos, que a diferencia de lo que ha pasado en la Argentina, la inestabilidad política argentina no ha permitido una cristalización o una consolidación como la que parece que se ha dado en Brasil. Y por otro... Te interrumpo ahí. Sí. Después seguí. Hay discusiones acerca de ese tema. El autor en la ponencia dice en algún momento, tal vez se me escapó en esta, no sé si es en la segunda, donde dice, no hemos tenido continuidad en ciertas políticas. Sí. Hay una queja, pero tal vez una autocrítica. Está bien. O, digamos, debe haber como impresiones acerca de eso diferentes en términos de... Claro, tiene que ver con la diferencia que hay en el proceso político que viven los dos países, que podemos ahondar en eso también. Y la otra es que él marca un punto de inflexión, y eso me gustaría puntualizar, cuando él dice en el 45, en la década del 40, que digamos había una industrialización incipiente, y después, bueno, ahí es como que Brasil hace como un giro en su madurez como Estado-Nación, y yo creo que eso tiene que ver con una serie de encrucijadas que tiene el país como la que tuvo la Argentina, y que tiene que ver con el conflicto mundial, y que Brasil, a diferencia de la Argentina, sí, queda alineado con Estados Unidos. Y eso tiene profundas consecuencias en el desarrollo de Brasil. ¿Por qué? Porque al participar del esfuerzo bélico de los aliados, Estados Unidos financia la industrialización y aprueba, el Departamento de Estado norteamericano aprueba la financiación de la planta siderúrgica de Volta Redonda. Ajá. Que es el comienzo de la industrialización del modelo desarrollista de Brasil, ¿no? Así es. Industrialización vertical a largo plazo, ¿no? Y después otras inversiones en infraestructura. Veamos, sí. Y esa conciencia, ¿no? De la diferencia que había entre países industrializados que podían ir a la vanguardia en el esfuerzo bélico y un país que se tendría que industrializar rápidamente, caló muy hondo en las élites. Uh-huh. y el tema de la importancia de la ciencia y la técnica para ese desarrollo también es conexo con ese cambio de visión por el contacto con el conflicto bélico. Veamos qué dice Carlos Aragao en una parte de su ponencia sobre política nacional de ciencia y tecnología en Brasil, en Santo Domingo, en Santo Domingo. En agosto del 2010 decía esto, frente a una audiencia de gestores políticos congresales en la Fundación Global Democracia y Desarrollo, acerca de las inconvenientes que tuvo el desarrollo de la ciencia y la tecnología en Brasil. Es un minuto y algo. Escuchamos el segundo audio. La tecnología ha logrado varios éxitos, pero podría haber sido un motor mucho más decisivo para el desarrollo de Brasil. Y los principales motivos para las dificultades que tuvimos: primero, que la comunidad científica era pequeña y muy poco experimentada hasta la década del 80. Nos faltaba una cultura de innovación, de investigación y desarrollo, lo que sigue siendo verdad, nos falta sobre todo en la parte de innovación, la falta de continuidad en las políticas de ciencia y tecnología, en la financiación, y poca interacción entre industriales y políticas, políticas industriales y políticas de ciencia y tecnología. Digamos, forma, manera de tratar de enfrentar estos problemas y estos desafíos. El año 2007, el actual ministro de Ciencia y Tecnología de Brasil, Sergio Machado Rezende, también el físico y un científico muy activo, después de una gran discusión con toda la comunidad científica y tecnológica, con los empresarios, lanzó el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Un plan que tiene cuatro prioridades. La primera, la expansión del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. La segunda, la innovación tecnológica en las empresas. La tercera, investigación y desarrollo en sectores estratégicos. Y la cuarta, ciencia, tecnología e innovación para desarrollo social. Me tienen que creer los oyentes que es brasilero, porque habla un perfecto español, pero es de Brasil. Es de Brasil, habla un perfecto español. Sí, ahí plantea una serie de problemas en relación a al desarrollo de una comunidad científica o la implementación de políticas de investigación. Plantea cuestiones de escala, como que sí. Después también de cultura de innovación. Yo creo que en realidad eso se pudo desarrollar porque tenían el marco político y el consenso de las élites para poder hacerlo. Yo no conozco en profundidad, pero me gustaría saber si hay un equivalente brasileño a la noche de los bastones largos en relación a cómo el Estado trató a la comunidad científica en determinados periodos. No sé si con esa dimensión, muy probablemente en la última dictadura, pero no sé si es el equivalente estricto así con su desarrollo, previa histórica. Claro. Pero yo creo que hay como una brutal represión, sobre todo a nivel universitario, con estudiantes. Ajá. También en Brasil. Ajá. Con exiliados también. Está bien. Ahora, si fue igual que los bastones, digamos, la repercusión... Por el grado de migración, digamos. No, es que la noche de los bastones, ese periodo, fue tremendo. Fue tremendo porque significó un vaciamiento de las universidades, de las pocas universidades que había en ese momento. Claro. Es decir, ahora son 40, 40 y pico de universidades. En ese momento, en el 60 y tantos... Eran las regionales. Eran las, claro, en las universidades regionales no debería haber habido más de 8 universidades. No, claro. Era, digamos, que La Plata se viera vaciada. La Plata, la UBA. La UBA, Córdoba. Córdoba Litoral. Se terminó, digamos, era muy embromado. Fue muy embromado lo que ocurrió. Entonces, tal vez hubo algo similar, pero no sé si con el impacto que tuvo... Claro, en Argentina. Y yo pienso, sin conocer así en profundidad, que más allá de las diferencias ideológicas que pudiera haber en el contexto político brasileño, había ciertas nociones en común, en el sentido hacia dónde tenía que ir Brasil, que no se modificaron porque hubiera un gobierno militar, que de hecho hubo un gobierno militar desde el 64 al 82, o una serie de gobiernos militares. Claro, sí. Que no cambiaron, digamos, la cuestión, digamos, de la industrialización. No sé si ves la progresión que marca Aragao. Dice, empezamos con la creación del Consejo Nacional de Pesquisa en el 51. Misma fecha que Perón crea CONICET en 1951. Y ahí hay toda una discusión en el marco de atribuirle a quién la creación del CONICET. Que se pasa un proyecto de decreto en 1957, termina siendo creado en 1958 con el nombre de CONICET. Pero hay toda una discusión hacia el peronismo que revisa esto, que dice por qué se le restan años de creación, porque le estarían dejando, perdón que me voy de tema, le estarían dejando a una revolución fusiladora la creación de CONICET, cuando en realidad la creó Perón, pero en realidad Perón por decreto creó el CONICET. Claro. Que tenía una misma concepción, esta concepción que hablaba, que tenía Brasil cuando se crea su Consejo Nacional de Pesquisa e Investigaciones en 1951. Pero tarda 20 años en formar el plantel de investigadores y los cargos docentes vinculados a las universidades, lo dice en el,

Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNEI. Fin de espacio publicitario. Estábamos con el audio anterior, ¿no es cierto? Las universidades de Brasil. Vos sabés que ahora hablamos de la parte histórica. Sí. ¿Estarán equilibrados en términos de universidades por habitante, habitantes por universidad? Enseguida lo vamos a escuchar, una parte de este contenido en un audio. Pero vamos a la parte del nacimiento de las universidades en Brasil y comparativamente qué ocurre en otros países de Latinoamérica, incluido Argentina. Sí, un elemento que en lo que coincide en la mayoría de los artículos que hemos podido consultar sobre el desarrollo de la universidad en Brasil es que básicamente es una institución tardía, si la comparamos con el origen de las universidades en la Argentina, como tenemos la de Córdoba, que tiene un origen en una institución de los jesuitas, después la Universidad de Buenos Aires, que tiene que ver con el periodo de Rivadavia, ¿no? Estamos sí. hablando, y muy ligado a lo que es la construcción del Estado. Uh-huh. En cambio, en Brasil, había las élites brasileñas en el periodo imperial, digamos, de la independencia, seguían muy vinculadas a Portugal y estudiaban en la única universidad que había, que era la de Coimbra. Uh-huh. Pero no obstante eso, el traslado de la corte portuguesa y la percepción de las necesidades de defensa, ¿no?, del país hizo que se crearan institutos o academias profesionales ligados a lo que es la profesión militar y la medicina, y eso sí. hizo que hubiera instituciones, por decirlo de alguna forma, de educación superior. No quiere decir que no hubiera una base. No, sí, se entiende. Y después, posteriormente, hay un periodo en donde se intentan crear universidades, pero que son instituciones que tratan de aglutinar esas instituciones preexistentes con sí. distintas tradiciones. Y no logran, digamos, consolidarse. Después hay un periodo donde que coincide precisamente con la madurez de Brasil, ¿no?, como su progresiva constitución como futura potencia, ¿no?, a partir de la década del 30, donde ya se diseña un plan y se hacen universidades, se empiezan a crear universidades en distintas regiones. Y hay ciertas discusiones, ¿no?, internas, digamos, en torno a cómo tiene que ser la universidad, el lugar que tiene que tener la investigación. Pero me quedo con eso, como que es un desarrollo tardío. Es un golpe bajo decir que en 1930 Brasil estaba como repensando o decidido a generar algo nuevo, distinto, a instalarse en términos de producción, defensa, desarrollo académico y científico, y nosotros en 1930 empezábamos la peor época del país. En realidad, toda América Latina sufre una gran crisis precisamente por ser países periféricos o muchos basados en monocultivo uh-huh. y depender de las exportaciones de materias primas. La crisis mundial hace que haya una contracción del comercio, y al haber una contracción del comercio, los estados dejan de percibir las rentas aduaneras que eran percibidas por la exportación. Y bueno, Brasil sufre por la baja del precio del café, y Argentina entra también en una crisis porque tiene que renegociar los convenios de exportación de carne, que es lo que logra con el pacto Roca-Ransiman. Uh-huh. Es decir, que sufren crisis similares porque tenían una estructura, si bien a distinta escala, pero tenían una estructura productiva similar, todos los países de América Latina. ¿Y el despegue de las universidades de Brasil es a partir del 30? No sé si exactamente es el despegue de las universidades, pero es como que hay es un punto de inflexión en la historia de Brasil, en relación a que, bueno, allí ya se empieza a ver que, y empieza a verse que es necesario, digamos, empezar la industrialización, que ya, uh-huh, ya existía, sí, por la escala misma del país, uh-huh, había, digamos, ciertos núcleos urbanos que habían generado una industrialización incipiente. Lo que sucede allí es que hay un cambio de gobierno y se reconfiguran, empieza el gobierno de Getúlio Vargas. Sí. Y bueno, hay una reforma administrativa, empieza a haber un sistema de acceso al funcionariado público que es meritocrático, y hay como una consolidación, digamos, del Estado brasileño en unos términos que la Argentina no lo logra si lo comparamos. Y bueno, y existía también una fuerte tradición, digamos, que era muy muy eficiente la diplomacia brasileña, eso lo traían de antes. Uh-huh. Pero el Estado se focaliza en ciertas políticas en relación a lo que es la mediación entre capital y trabajo, como va a ser después el peronismo, pero eso ya Brasil lo empieza a plantear en la década del 30. Escuchamos un audio más de Carlos Aragao, de su ponencia Política Nacional de Ciencia y Tecnología en Brasil, en el marco de una serie de conferencias organizadas por la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Esto fue en República Dominicana en el 2010. Muy interesante lo que dice ahí. Fíjate lo que dice, los números vinculados a las universidades en Brasil. Para que tengan una idea digamos, de la foto del año 2008, esto ha cambiado, y cambiado con números más grandes aún, de la ciencia y tecnología en Brasil. Nosotros tenemos un número de universidades que llega a 253, de las cuales 77 son federales, son universidades públicas, de estaduales 39, de ciudades tenemos 6 y de sector privado 131, un número total 253. Ahí tienen al lado el número de doctores en cada una de estos sectores. Y en los centros de ciencia, investigación y desarrollo tenemos también 24 federales, 31 estaduales y 10 de otra naturaleza, probablemente privados, total 65, o sea que en Brasil hay como algo un poco por arriba de 300 instituciones de ciencia y tecnología y 85.000 doctores. El número de másters, de maestros y de doctores graduados por año, ya el año 2008 era de 10.000, casi 11.000 por año, y doctores, y 36.000 maestros por año. O sea que esto fue el año 2008. El año pasado, 2009, los números crecieron algo como, tenemos más de algo como 11.500 doctores y casi 38.000 maestros, y este año probablemente va a seguir creciendo. Los números impresionan, sin ninguna duda, pero también hay que atender a un tema de escala. Son 193, 194 millones de habitantes medidos en el 2000, censados en el 2010. Nosotros en el 2010 dimos 40 millones. Estamos hablando de casi 5 veces más habitantes. No es de extrañar que haya 5 veces más institutos de investigación. No es de extrañar que haya este número de universidades, pero atención con un dato, porque tampoco nos quedemos con el problema de escala. Estamos hablando de un total de 300 universidades, de las cuales 122 son públicas. Y ese no es un tema menor. La mitad de la educación está en manos privadas, la mitad de la educación es pública. Ahí está la diferencia. Ahí hay una diferencia. Hay una diferencia ideológica, hay una diferencia de concepción acerca de la educación, y también probablemente también una diferencia en términos de arrastre de un pensamiento acerca de en manos de quién tiene que estar la universidad. Son 77 universidades federales, que podrían equivaler a las 44 universidades nacionales que tenemos nosotros. En esos términos, Argentina parece tener más universidades. Ahora, difícil definir qué significa más. Y las estaduales serían provinciales. Las estaduales serían como provinciales, pertenecen al Estado. Y un dato llamativo de ciudades, o sea que serían como de municipios. Claro, ocurre en algunos países europeos, España, donde hay universidades que pertenecen al municipio. Uh-huh. Y los datos sobre doctorados son enormes. Sí, también enormes. La diferencia entre de cantidad de universidades estatales y privadas también puede marcar además de la diferencia de la concepción de la universidad, el peso relativo que pueda llegar a tener, o la diferencia entre lo que sería el peso del Estado y la sociedad civil, ¿no? Una diferencia. Ah, sí, interesante eso. Digamos, en el sentido de que hay una, en la Argentina o en muchas provincias argentinas, hay un peso, digamos, del Estado en relación a que la forma en que estructura las relaciones sociales, cómo canaliza la inversión, uh-huh. y otras sociedades donde es más fuerte el peso de las sociedades en relación al Estado. Hay muchas sociedades en donde, por ejemplo, los museos o instituciones que cumplen que son un bien público, ¿sí? Se financian con fondos privados, ¿no? De empresas, uh-huh. de fundaciones, y eso no es tan frecuente, digamos, en otros países donde es más fuerte el peso del Estado, digamos. Es una cuestión de cómo se canalizan también los recursos de la totalidad de una sociedad. No es que haya una separación entre Estado y sociedad. Pero la forma en que se distribuye, ¿no? Lo que es el producto, ¿no? Lo que genera una sociedad. Cuando tratamos Argentina desde la periferia, dimos algunas cifras vinculadas a inversión en investigación y desarrollo. Las dimos por varias razones, para tener alguna cifra que despierte la imaginación o la atracción por conocer un poco más, y como para tener una línea donde poder fijar la atención a la hora de cuando estemos hablando de otros países. Vamos a volver sobre los datos un poquito cada vez que hagamos una edición desde la periferia. El panorama de Brasil es, en números y en porcentajes, es siempre mayor. Sí. Cuestión de escala. Entre otras cosas por una cuestión de escala. Sí. Pero, por ejemplo, cuando vos decís cuál es el porcentaje de investigación o el financiamiento destinado a investigación y desarrollo del Producto Bruto Interno, digamos, por ejemplo, ahí lo que se ve es que no es solo una cuestión de escala, porque también el total del Producto Interno Bruto crece, claro, en función de la escala. Entonces, el porcentual marca una diferencia. Entonces, cuando vos ves los datos actuales, que normalmente los maneja un grupo reducido de gente y te vas enterando con el último informe, Argentina ha tenido un desarrollo económico en el último tiempo mayor que el de Brasil. Suponete, si la tasa de crecimiento general de Argentina está en el 8 y algo, Brasil creció el 2.7. Eso no impide que tenga asignado un valor importante destinado a educación y a ciencia y tecnología dentro de su Producto Interno Bruto, que comparativamente con el de Argentina está ahí. Sí, un año es un poquito mayor, un año. ¿Sí? Los montos son tremendos, los porcentajes podrían ser iguales o menores en Brasil, pero los montos son tremendamente grandes. En el resto, Brasil rankea como el país con mayor cantidad de aportes a la investigación y desarrollo. ¿Qué porcentaje tiene del PBI? Del PBI creo que tiene el 2. No, para investigación completo. Sí. Ya te lo doy, exactamente, ya te lo voy a dar. Porque se me mezcló con el del proporcional de inversión. Y acá, inversión en desarrollo con relación, inversión para investigación y desarrollo con relación al Producto Bruto Interno en el 2007-2008, Brasil está en el 1.11, en el 1.11. Esto es después de Israel, Japón, Estados Unidos, Canadá, Europa y China. Después viene España y Brasil. Y después de Brasil viene Chile, después América Latina y el Caribe, todo el promedio de América Latina y el Caribe, y después Argentina, que en investigación y desarrollo invierte el 0.51%, el 0.5%. Entonces ahí tenés un tema de presupuesto, de asignación porcentual. Obviamente el monto es menor todavía, por Producto Interno Bruto, por la dimensión del Producto Interno Bruto. ¿Cambió eso de una década comparado con una década antes? Sí, claro. Sí, cambió. Siempre los países han crecido en ese aspecto. Sigue siendo Japón y lo tenés a Brasil con el 0.87. En 10 años va al 1.1. Y Argentina estaba en 0.41 y sube a 0.51. Es decir, todos han subido. 0.41 a 0.51 es un 25% de crecimiento en 10 años. Pero estamos hablando de 1998 a 2007. Es decir, crisis 2001 en el medio para Argentina. tenemos casi el mismo crecimiento en asignación de fondos para investigación y desarrollo, nosotros con una crisis tremenda en el medio. Entonces, comparativamente ha habido como un... Comparativamente, el antes y el después de Argentina, por ejemplo, es muy interesante. El antes y el después de Brasil y del resto de los países también. Normalmente su economía les permite que acompañen investigación y desarrollo, y investigación y desarrollo les permite desarrollo de economía. Es como un círculo vicioso. Ah, es un círculo virtuoso. Es un círculo virtuoso. El otro tema es que si ustedes han escuchado los tres audios de Carlos Aragao, lo que se tiene en mente tanto en Brasil como Argentina y otros países de Latinoamérica es esta receta de mejorar la relación de inversión en la industria, en desarrollo, y en investigación y desarrollo, generar capacitación, mayor inversión. Digamos, ese es un plan que tiene todo país. Es como que a Latinoamérica recién ahora lo pudieran, hace 10 años, tuviéramos la oportunidad de pensarlo seriamente, porque es el tema de discusión. Claro, ¿cómo se decide? Bueno, ¿Dónde se ponen las fichas? Ese es otro tema. Ahí entramos en el contexto de política. Brasil tiene un Ministerio de Ciencia y Tecnología desde el 85. El nuestro es más reciente. Te invito a escuchar, creo que estamos en el último audio. En el cuarto audio. Te invito a escuchar, esto es un dato que yo podríamos haber obviado, porque no sé si es el más significativo, pero entiendo que para la comunidad científica en general tiene cierto valor, lo tiene para los países porque se mide así. Pero fijemos lo que dice Aragao respecto de la producción científica de Brasil. Este les da una idea del crecimiento de las publicaciones científicas en Brasil. Un aumento de chino, ¿no? 11,3% al año. Ahí tienen la comparación en el crecimiento en Brasil y el crecimiento medio, el promedio mundial. Nosotros estamos casi 5 veces el promedio mundial. Y el número que tienen ahí ya no lo consideramos, porque en 2010 ya somos responsables por 2,7% de la producción mundial en ciencia y tecnología, lo que quiere decir que el país que tiene un PIB que es responsable por más o menos 2% del PIB global, produce ciencia y tecnología a una tasa superior que ya llega a 2,7%. Brasil es el número 13 según la base ASI, o el número 14 según la base Scopus, que son bases de datos para los artículos científicos entre los países que más producen ciencia y tecnología en el mundo, ahí por encima de países como Rusia, por ejemplo, que tiene mucho más tradición que nosotros. O sea, llegamos tarde, pero no somos lentos, ¿no? El drama es cuando uno llega tarde y es lento. ¿Qué le puedo agregar a esa frase con la que remata esa parte de su alocución? Entiende perfectamente cuál ha sido el problema. 2,7 de la producción, en esos términos, como se mide, esa aproximación cienciométrica. Uh-huh. ¿Es ciencia o cientométrica? Cientométrica. Sí. No es un dato menor, digamos, nos guste o no nos guste, no es un dato menor, 2,7 de la producción global. Yo trabajo en el campo de la ecología nutricional, hago investigación en ese ámbito. Fue clarísimo cuando empezaron a aparecer trabajos de investigadores brasileros en ciertas revistas que normalmente uno no veía esa digamos. Por ejemplo, uno accedió a una revista y la sigo, ponete, desde hace unos 15 años. Y los primeros 5 años que yo tenía acceso mensual a esa revista. Y de repente entraron. Y de pronto era un trabajo de Brasil por número, por mes. Y ahora hay más, y más, y más. Y solo en esa revista. Los hay en otra, obviamente. Eso ha ocurrido también con Argentina, otra vez a otra escala. De cualquier manera, Argentina está bien posicionado en estos números. En estos últimos 10 años también ha sido explosiva esta producción de trabajos científicos, pero también, Omar, hay que prestar atención a la discusión que se está dando, que hay investigación y desarrollo, que hay en realidad aplicaciones tecnológicas de la mano de cierta, perdón, uso de tecnologías o producción de tecnologías que han prescindido de la investigación y el desarrollo. Eso es un tema de discusión. Hay un sector de la industria que es inmenso, que produce una gran cantidad del Producto Interno Bruto de un país, que no ha requerido en los últimos 20 años de investigación y desarrollo. Y advierten sobre fijar como quimera la investigación y desarrollo, las vinculaciones con las empresas, advierten de no focalizar todo el esfuerzo ahí, advierten sobre poner más énfasis en que el Estado se haga cargo, pero claro, hay un dilema político-ideológico. La patria estatista, el Estado intervencionista que nos dice qué investigar, a dónde aplicar, porque en estas latitudes, al menos en Argentina, no hay un hábito de inversión en investigación y desarrollo por parte de las industrias. Esto no quiere decir que no haya casos, bastantes, pero no es una cultura en Argentina. Desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología en Argentina se encargan de ponerle muchas fichas, mucho esfuerzo a esto. Por otro lado, hay un grupo de gente que dice, guarda porque se puede anticipar que la mitad va a fracasar, no va a entrar tan fácilmente en la investigación y el desarrollo en el ámbito de la industria privada, la industrialización por parte del privado. Brasil tiene una mezcla en donde de un consorcio de cientos y pico de laboratorios, entre ellos está ramas de distintas empresas, la mayoría brasileras, que están, tienen ramas de su empresa que tienen asociación con la investigación y el desarrollo. Eso todavía no se ve en Argentina. A ver, si te puedo explicar, es como que hay 100 institutos, sí. 150 institutos, de los cuales 50 en realidad son ramas de investigación y desarrollo de empresas. Son muchas, y son muchas más que en Argentina. Y ahí hay un cambio, ahí hay una diferencia. Y después está la otra discusión. ¿Tenemos que tener vinculación? ¿El Estado tiene que tener vinculación con la empresa privada o el Estado se tiene que hacer cargo en su inmensa mayoría de la producción de tecnología y a partir de la misma investigación y desarrollo que hace? Ese es otro tema. Brasil lo tiene como resuelto desde hace unos 15 años. Sí, ha dicho que sí. Y lo tiene armado de una manera muy particular. Tenemos que aprender de Brasil. Yo diría que sí, en parte, digamos. Primero hay que conocer un poco más y después adoptar. Cuando uno ve algunas particularidades de su sistema universitario, se inquieta con algunas cosas. Uno está acostumbrado a una mirada, una visión acerca de la universidad pública. Allá hay universidades públicas que tienen cupos para el ingreso. Tienen una problemática que no es tan distinta como la que ocurre acá, pero es como más marcada, por ahí es más obvia. La mayoría de la gente que ingresa proviene de colegios privados, pero ingresa a la escuela federal, a la Universidad Federal. Entonces hay como un desplazamiento de ciertos sectores populares. Sí, yo, no. Del ingreso a la universidad. Entonces, claro, no sé si me gustaría aprender tanto de ese modelo, porque en realidad yo comparto otro, aún con los defectos que tiene este. Claro, Brasil ha logrado una integración nacional muy importante en términos de conciencia nacional, de nacionalismo en relación a los fines que a los que apunta el país. Sí. Pero parte de un problema histórico que lo va resolviendo paulatinamente con todas las dificultades que puede tener, digamos, cualquier país, digamos, de las mismas características, pero arrastra una desigualdad social muy fuerte, producto sí. de... También es tiene una riqueza muy grande, ¿no? Por la diversidad cultural, la diferencia, digamos, los aportes, digamos, inmigratorios, y el aporte africano, eso enriquece mucho la cultura de un país. Es un país que tiene muy dotado, digamos, de todo, pero arrastra el problema de la desigualdad social muy fuerte, cosa que la Argentina, desde el punto de vista social, es un país más homogéneo, por llamarlo de alguna forma. Si mirás el indicador, el Gini, la última medición de Gini para Argentina, ha reducido notablemente. Brasil está con algunos problemas. Entonces la pregunta es cómo se traslada. Ha expandido su clase media. Sí. ¿Cómo se traslada esta inversión en investigación y desarrollo, esta producción científica de la que hablará Gao? ¿Cómo se traduce eso en reducir la brecha? Ese es un desafío. ¿Estamos en condiciones de adelantar la próxima entrega de Desde la Periferia? Sí. Vamos a trabajar con Chile. Vamos a Chile. ¿Nos cruzamos la cordillera? Está con una situación muy conflictiva, ¿no?, en torno a las políticas públicas de educación. Nos escribe un oyente y nos dice: lo que pasa es que Brasil no tuvo a Perón. Muy bien, un maestro. La cuota de humor que no vamos a poder entregar. Bueno, alguien nos está escuchando. Sabemos que hay gente que nos está escuchando del otro lado. Les agradecemos a todos haber estado del otro lado. Gracias, Omar. Estuvo muy, muy interesante, muy entretenido, y además aprendí un montón. No sé la gente por ahí qué le habrá parecido, después nos vamos a enterar. Bueno, me queda fuera la parte de humor, así que no la vamos a hacer. Faltó Tita hoy, así que necesitábamos ensayar el paso de comedia y no pudimos. Pero nos encontramos en 7 días aquí en La Búsqueda, en el 98.9. Hicimos el programa del día de hoy. Quien les habla, Antonio Mangione, Facundo Inseña en la puesta en el aire. Gracias, Facundo, por apoyar la salida al aire de La Búsqueda. Y Vanina Brito en la producción del programa. Omar Samper, gracias de vuelta desde la periferia. Y nos vamos con un tema de Ramiro Musotto, Ronda. Nos encontramos la próxima semana. Chau. Ponía cerca, pero con una capucha, un estilo capucha peluda y de mono, así, me conocí, me dice: tú hacete el guapo como te hiciste aquella noche. Resulta que, a mí me decían,